Extraño la cruz del sur, cuando la sed me hace alzar la cabeza para beber tu vino negro medianoche. Extraño las esquinas con almacenes dormilones donde el perfume de la hierba tiembla en la piel del aire. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el cortaplumas, el peine, la mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otros. Milonga, de Julio Cortázar.